Buenas noches, querido auditorio, amables radioescuchas. Este día, 31 de diciembre del año 2006, me es un honor presentar la última emisión de la ¿Qué huelga? ¿La qué de qué o qué? ¿Cómo qué? Y en esta ocasión vamos a transmitir desde el atrio de la Villa de Guadalupe. Estamos aquí afuera de la Basílica, de la nueva Basílica, porque la otra se está cayendo a pedazos, pero bueno. Tenemos ya aquí un grupo de gente que ha estado tomando pues los asientos, ha empezado esta disputa por ellos. Hay un chorro de chamarras, suéteres, bolsas femeninas, uno que otro chal, ¿no? Hay inclusive gente que tiene apartadas filas completas del que podríamos decir que es el primer tendido. Esto es cerca del nicho de donde va a estar el sumo pontífice, el sacerdote o el abad de la basílica. Y bueno, se pueden hacer negociaciones, están vendiendo a 300 pesos el lugar, a según quiera uno más cerquita de Dios o más lejecitos de Dios, ¿no? También hay lugares ya cerca de las pantallas gigantes que tenemos aquí afuera. Empieza a ser un poco complicado venir acá. Lo único bueno es que está haciendo calorcito, porque ya como hay mucha gente, es que se están preparando para la misa de gallo. Porque todo esto es, no es que de ninguna manera en la que huelga o en la hora irracional hagamos apología de drogas o algo así, pero se le denomina misa de gallo. Sí, lo escuchó usted bien, querido radio escucha de derecha. Todo mundo se está preparando para la misa de gallo, o sea, así que los últimos seremos los primeros. Y por cierto, si se preguntan en qué programa estamos, también hay mucha gente tomando fotografías. Es la hora irracional, o sea, pues estamos aquí y vamos a acabar el año. Sonidos del 2006. Recordando las bonitas épocas del ayer, del año pasado. Y seguimos aquí en la cabina de la que huelga y vamos a empezar a hacer un balance de este año. Vamos a tratar de hacer ver las cosas con una perspectiva distinta, porque todos sabemos que fue un año, un mal año, hubo cosas muy feas, tristes, pero también debe haber habido algo positivo, como por ejemplo, ¿no? Sí, me pueden ayudar un poco. Bueno, realmente, ¿qué hubiera sido peor en Pasa de Conchos, por ejemplo? Cierto, antes no hubiera dicho, no hubiera aparecido nunca que se hubieran muerto. Aquí hicieron la finta de que los iban a salvar. A la mera hora siempre no, pero pues por lo menos fue buena onda, ¿no? Sí, o sea, lo bueno es que nos enteramos. Pudimos tomar conciencia de las condiciones, para aquellos que no lo sabíamos, ¿no? De las condiciones en que se trabaja en una mina. Un poco también la noticia se extendió por el mundo, quizás. Lo positivo de las cosas. Otra cosa positiva del año es las muertes en Juárez. No ha sido el peor año de las muertes de Juárez. Ha habido años donde han muerto y han desaparecido más mujeres. En ese sentido estuvo también, ¿no? No se murieron tantas mujeres en Juárez, no desaparecieron tantas, ¿no? O sea, sí hay algunas, pero bueno, no nos vamos a poner tan, ¿no? Hay que verlo. Tan quisquillosos. Exacto. Sí, oye, ¿y qué te parece que ya sabíamos lo del fraude electoral? Así la resignación fue más rápida. Sí, eso también es bueno, eso lo esperábamos, la verdad, lo del fraude lo esperaba la mayoría de la gente y no hubo decepción en ese sentido. No, lo veíamos venir, lo vimos, llegó, lo asumimos que estaba, lo discutimos, analizamos cómo es que se hizo y después, pues, pasó. Además, ¿no? Tú muy, muy bonito, o sea, el fraude, ¿qué permitió? Permitió que la gente llegara al Zócalo. ¿Cuánta gente a lo mejor ni conocía el Zócalo, no venía hace rato y por fin vino, se reunieron con las demás personas? ¿O cuánta gente nunca se le había ocurrido que iba a poder vivir, aunque sea un mes, en Reforma? En Reforma. Eso fue algo que nos fue bien, en cierto sentido. Sí, y ahora, bueno, tenemos dos presidentes, ¿no? Eso es todo bien. Hay muchos países que tienen el problema de que no tienen un presidente, tienen un dictador. Nosotros tenemos dos presidentes. Ay, en un momento tuvimos tres presidentes. Eso es algo que no... O sea, no cualquiera. No todos los años se da que México tenga tres presidentes. ¿No? Otra cosa positiva del plantón fue, por ejemplo, que hubo niños de la calle que por fin podían comerse unas buenas tortas, como habían puesto juegos de... Se divertían. Sí, los dejaban ahí andar, miraban videos. La verdad que eso no es algo positivo, es algo que hay que subrayar. Sí, porque estaban acostumbrados a dormir en la calle, ahora tienen sus tiendas de campaña, ¿no? Tuvieron sus sleeping bags, comieron los espectáculos. El teatro en las calles, acceso, por ejemplo. Acceso a la poesía, al teatro, a la música. ¿Cuánta gente no descubrió que tenía realmente muchas condiciones para representar cosas, para los disfraces, para las pancartas? En fin, hubo bastante expresión en ese sentido. Eso también es algo que queda a favor nuestro, ¿no? Que es como un logro, se podría decir. Otro de los logros y de las victorias del año fue la sinceridad, ¿no? Ya hay un entendimiento, hay una claridad, hay más transparencia en el actuar de gobernación, en el actuar del gobierno, ¿no? Ahora la represión es indiscriminada, es contra todos. Eso sí es cierto, ya no hay tanta discriminación, la represión no hace diferencia, eso es un paso. Antes que a los del Frente Francisco Villa no los agarraban, y que a los del Frente Francisco Villa Independiente que sí, y que luego que agarraban a la gente de Atenco, pero a los zapatistas no. Ahora ya agarran a todos, a niños, a mujeres, eso pues ya es más frontal el asunto, ¿no? Ya no... Que es un gobierno transparente, ¿no? Exacto. Las intenciones son claras, ¿no? Cuando era candidato le preguntaron y dijo, no, pues si yo hubiera estado en Atenco, sí les voy, que les peguen. Eso es claro, ¿no? Y al menos uno sabe que si va a ir a una marcha, si va a ir a un meeting, debe ir preparado, pues, una muda de ropa, un poquito de vinagre, unas vendas. Luego también eso de que uno decía... Yo decía, Calderón es un pendejo, ¿no? Va a ser, ya se me hace que es un pendejo. Y sí, efectivamente es un pendejo, y eso también te da gusto, ¿no? Sí, que uno ya como que se había hecho la idea y dice, claro, ¿no? Ni modo que saliera buen presidente. Sí. ¿No? No nos podía... Se decir. Acabó el gobierno de Fox, eso es buena noticia. Por claro. Donde la veas, está bien. Claro, claro, ya también nos va a estar Martita. Se acabó el gobierno de Martita. Se acabó el reinado de los Briviesca. Sí, a lo mejor ya podemos ir a visitar el Palacio de Chapultepec otra vez. Claro, sí se va a poder, sí va a ganar esta vez la revolución, ¿no? Entonces por un momento como que creí, y eso la verdad es que estuvo bien bonito. Oye, y eso trajo algo muy bueno también, es el nuevo lanzamiento que el team ha descubierto del Compa Kit. Tú nos puedes decir de qué se trata, ¿no? Claro, ¿no? Que ya lo venden, sí, ya, te puedes comprar tu amigo Kit y te trae tu celular, y a veces ya trae hasta monitos de Santo Claus y todo. Pero está el nuevo Compa Kit que va a lanzar este año, que trae vinagre, trae Coca-Cola ya sin gas. No, sí, está bien padre, trae por ejemplo, un paliacate para que te lo pongas, todo lo que necesitas así en un momento de represión, y que muchas veces no traes tu botiquín de primeros auxilios del compañero en lucha. Ajá. Es ese, ¿no? Ya patentado y todo, está chido. Está barato, solo cuesta 459 pesos. No se le escapa a una, Slim, es bueno para los negocios. Como que siempre sabe atinarle a dónde está la necesidad del público, ¿no? Porque además está rete bien, ¿no? O sea, tú te puedes evitar con 400 pesos ir al tambo porque pues, no pierdes tiempo en que no ves. Trae teléfono de abogados, billetes falsos para sobornar rápido a los policías que normalmente no se fijan si el billete es de verdad. A veces ni ven el billete, ¿no? Como que lo guardan rápido. Estos billetes falsos, trae todo, ¿no? Esa poca madre. O sea que ahora vamos a poderlo encontrar al lado de donde venden las agüitas de Colonia Sanborns, ahí en el local de farmacia, ahí lo podemos en escena que encontrar, ¿no? Lo venden, exacto, es en farmacia donde lo venden, sí. O sea, ya ven cómo no fue tan mal año. Vamos a un corte, vamos a una rolita y regresamos con los pronósticos. ¿Pronósticos para el año que viene o los buenos deseos? Pues ahorita vemos, ¿no? Sí, vamos con... Ahorita regresamos. Sí. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena, y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando, y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele. Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele. Se la llevó el maldito taxi, aquel 039, se la llevó el maldito taxi, aquel 039. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele. 039, 039. Seguimos aquí en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Cada vez es más complicado estar aquí transmitiendo. Hay muchísima gente, señora, señora. Deje ahí el transmisor. Hay muchísima gente. Y hay mucha gente que está rezando. Están jaloneando. Voy a Bueno, pues mientras aquí el Garrick se va, ¿qué íbamos a hacer? Ah, no, pues después vamos a venir con los buenos deseos. Después de las campanadas, los prevenimos, a las 12 vamos a dar las campanadas. Todas así que y cada una. Déjenla que huelga para oír las campanadas. No se vayan a la XW. Vamos a... ¿A dónde vamos? Vamos a hablar un poquito de las ¿cómo cosas? ¿Cómo te habías ido? Pues ya regresé. Ya regresaste, mano. Ah, qué bueno. Yo también ya volví. Ah, qué bolé. Ah, te lo trajiste. Sí, pues es que estamos aquí encontrándonos a todo el mundo aquí, con la Lupita. Claro, sí, todo el mundo vino para acá. Es que la misa de gallo jala gente. Sí, jala. Sí. Bueno, ¿y entonces? Sí, jala gallo. Ah, güey. Sí. Bueno, ¿y entonces? Vamos a hablar de las cosas que podrían pasar este año. Que no estamos seguros de que vayan a pasar, pero que podrían pasar. Catastróficas. O sea, fin de la humanidad. Ya no hay esperanza, ya no hay futuro. ¿Qué cosas realmente fin de la humanidad? Así ya, the end. Una guerra nuclear. Sí, así, game over. El tsunami ya en todos lados, en el mundo, por el cambio climático. Sí, ya, el tsunamote. Sí, la capa de ozono se hace cagada y ya nos cae el viento solar, se acabó. El deshielo de los polos. Sí, la caga, ¿no? En vez de 3 centímetros, sube 3 metros el nivel del mar, ¿no? La cagan en un punto decimal. Claro, se equivocó. Ay, lo siento. Se equivocó Stephenson. Ups. El doctor Stephenson se equivocó y fueron 3 metros. Pero no importa, ¿no? Pues ahora sí, el derrame de petróleo en todo el mar. Derrame de petróleo generalizado. O que se acabe el petróleo antes de lo que calcular. Los desiertos empiezan a comerse el continente. Claro, la erosión de la tierra. Las grandes epidemias de infertilidad. Ándale, como la película. Y es contagioso, entonces. Claro, infertilidad contagiosa. O sea, se la transmites a tus hijos. ¿No? Lluvia negra, contaminación del medio ambiente. La lluvia negra es lluvia contaminada. nuclear. Exacto. O de aguas negras, que ya el drenaje truena. Claro, la contaminación del agua y ya no se puede tomar, ¿no? Nos inundamos de nuestra propia caca. Un meteorito cae y destruye la Tierra. ¿Qué más puede suceder? Bueno, una gripa que nos mata a todos. Pues una gripa incurable, mortal. Y que se pega así de que, ¡achu! Ya te lo pego. Sí, que la penicilina deja de funcionar. Ah, claro. Los antibióticos. Resistencia a los antibióticos. Ya, hereditario. Empezamos a la penicilina y ningún antibiótico ya funciona. A ver, cúrate. La otra es que las cucarachas empiezan a crecer demasiado y ya no quepamos cucarachas y seres humanos. Claro. Las ratas. O las ratas. Que las ratas de pronto vivan 100 años. Ay, güey. ¿Quién sabe cuánto viven? No, pues no tanto, pero si vivían 100 años a la cantidad de hijos que tienen por año. El descontrol de la especulación financiera y entonces todo la suena. La caída de todo el dinero. Todo sí, Wall sí, Street. El fin del dinero. El mundo vuelve a la edad del trueque. Del trueque. Eso estaría chido. Pero de golpe... te lo encargo. Sí, ¿verdad? O sea, los bancos serían rotos. ¿Qué argentinazo me queda? El Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más? Procter & Gamble. O sea, sí sería rudo. Claro. Querido radioescucha, si usted tiene alguna otra tragedia que puede acabar con la humanidad o se le ocurre alguna cosa, escríbanos a escúchanos@hotmail o escúchanos2@hotmail. ¡Feliz Año Nuevo! Y feliz próximo fin del mundo. Feliz próximo fin del mundo. Qué bueno que va a empezar el 2007. Bueno, vamos a regresar con los buenos deseos para el próximo año. No se preocupe. A llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Si antes que tú yo había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da. Si antes que tú ya había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí. Y estamos aquí a punto de que de las 12, son 10 para las 12, vamos a sincronizar los relojes. Espérame, ¿estamos seguros que son 10 para las 12? Vamos a hacer de cuenta que son 10 para las 12. Vamos a ponernos de acuerdo que van a ser 10 para las 12 en 3, 2, 1. Y bueno, faltan 10 para las 12. Ok. Vamos a hacer un balance, vamos a hacer una especie de kit para simplificar eso de los deseos, de que uno se come las uvas y demás, ¿no? Claro, el ritual es muy complicado, entonces vamos a hacer como... No da tiempo normalmente, la verdad, pero hay 12 deseos y terminas pidiendo dinero. ¡Salud! O te atragantas. Te atragan. Con las uvas. Entonces sí, entonces como que vamos a empezar planeando, diciendo, ¿no? Sí, unas claves, o sea, unos deseos básicos y que uno puede ir pidiendo los deseos que quiera, las veces que quiera, ¿no? Y que no se tenga que estar complicando tanto. Puede escoger unos 3 o 4 y luego pensar otros. Y vamos a acordar unas claves para que sea más fácil de decir, más rápido entre uva y uva, decir a veces, no sé, legalización de las drogas. Pues no. Es ¿no? muy largo. Entonces sí. Ya nosotros ya le vamos a llamar nada más A8. ¿No? Ya, O8 es legalización de las drogas. Pero vamos a verlas en orden, si quieren. Vamos. Entonces sería A1, salud. ¿No? A2, dinero. A3, amor. A4, amistad. A5, éxito profesional. A6, buen sexo. A7, paz en el mundo. Y como habías dicho al principio, A8. Legalización de las drogas, ¿no? Esa ya me la aprendí, la, sí. Es la única. A8. Ahora, como el ser humano es dual, ¿no? Luego uno tiene ciertos deseos como pues, malignos o feos al menos, ¿no? Sí, no hay que tener pena de eso, o sea, acordémonos de que así como existe el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, que son fuerzas necesarias para la vida, para la física, cuenta mucho con esto, etcétera. Entonces, no sea pene y exprese también sus malos deseos, ¿por qué no? A ver, vamos a dar algunos ejemplitos para que la banda se suelte. Teníamos aquí, por ejemplo, el B1, vamos a ponerle, ¿no? Que a Calderón le den unos hemorroides, un poquito de sarna, que su hijo le salga drag queen, ¿no? Sería un bonito deseo que podríamos compartir entre ese todos. Ese sería el B1. B1, sí. Ah, está bueno, o sea, todos podemos decir B1. B1 y todo eso incluye B1. Incluye B1, o sea, exacto. ¿Qué es sarna? Sarna, hemorroides y que su hijo salga drag hijo queen. Drag queen. Ok. Que a lo mejor se hace hasta el locutor de la que huelga, ¿no? Exacto. Sí, ok. ¿Y el B2? El B2 es que le dé sarna. Nada más. Okay. Bueno, un poco más benévolo. Es ¿no? como si usted no dice, bueno, no, tanto así, no. Pero, por ejemplo, el B2 es solo que le dé sarna. Pero el B3 se me ocurre que podría ser. El B3 va a ser que una dotación de caviar y de queso súper exclusivo francés, que nada más come la clase política mexicana, trae un virus, un bicho, hay una bacteria. Y les duele la panza. Y que se mueren todos de diarrea. Anda. Que se mueran cagando, hijos de su puta. Claro. Eso va a ser B3. B3. Ese está muy bueno. Ah, está bueno. Entonces ya puedo uno decir, A1, comerse la uva. A2, comerse la uva. A3, comerse la uva. A4, ¿no? Así. Sí, y ya nada más al final quedar con un deseo propio para uno. Y a uno dice, no, pues que yo una quiero bicicleta, ¿no? Un libro de H.G. Wells, ¿no? ¿Alguna cosa? Ya sea con tiempo para pensar un deseo original y particular, ¿no? Propio. Pues. Pero también esta onda que dicen de las energías y que si muchas personas desean lo mismo, si compartimos, por ejemplo, eso, que se mueran de diarrea todos los políticos, pues a lo mejor se nos cumple. Porque podemos pensar en cómo podemos ponernos de acuerdo para que ya se haga, sea cierto y no sea un... Claro, alguien en las aduanas podría inocular de shigella o de salmonella, acá la dotación completa de vino francés de Borgoña, para que le llegue a todos estos hijos de puta. En las canastas navideñas, claro. Exacto. Sí, sí, para que tenga más fuerza este sistema es muy importante recordarle a los oyentes que tiene que ser en orden, o sea, A1, luego A2, luego A3, ya al final cuando terminan, si quieren ponerle más énfasis a alguno, bueno, repiten A5, pero sí es importante que todos los hagamos en orden y por supuesto a las 12 de la noche, ¿no? Claro. Recuerden, aquí en La Que Huelga vamos a dar las campanadas, no se vayan a la XW, nada, no, aquí, en La Que Huelga, a las 12 en punto, vamos a dar las campanadas. Pero vamos a dar las campanadas con calmita. Estamos en la hora irracional, en la... ¿Qué? El tunguele, tunguele, coco, tungere, tungere, coco, coco, porque poquito a poco, que no lo baila el tungere, coco, poquito a poco se vuelve loco al tungere. Dicen los negros todos, que quien no baila el tungele coco, poquito a poco se vuelve loco. El tungele coco, coco porque poquito a poco, quien no lo baila el tungele coco, poquito a poco se vuelve loco. Al tungele. Bueno, como se acuerdan, estamos aquí en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en la Hora Irracional, en el 102.9 de la ¿qué? Faltan apenas unos minutitos para las 12. Y vamos a ir a unos audios de unas entrevistas que hicimos con la gente de aquí de la Basílica, que cuáles son sus propósitos, cuáles son sus deseos de Año Nuevo. Recuerda, estamos en vivo aquí en la ¿qué huelga? Y el correo electrónico es quehuelga@quehuelga.org. Ajá, y escúchenos @hotmail.com para los que quieran chatear. Bueno, vamos a ir entrevistando por la calle. A ver, vámonos, vamos a pasar por aquí. A ver, si pasa, con permiso. Ahí vamos. A ver, entonces, señor, sus un pronóstico, no, un pronóstico, no, ¿cómo era? Un propósito de Año Nuevo y un deseo. O sea, ¿cómo un propósito? O sea, un propósito de cuál se propone, así como decir, por ejemplo, voy a dejar de fumar, voy a aprender a bailar tango. O desde mañana ya me empiezo. Yo quiero escalar el Popocatépetl. Escalar el Popocatépetl. Está bueno. Algún día del año. Está bueno. ¿Y un deseo? Un tercer piso al periférico. Ahora, ¿quién se nos hace, ¿no? Claro, sí. No, también se van deseos malos, también habíamos dicho. Para las bicicletas y eso. Ah, exacto. Más arriba todavía. Así de subida, está cabrón, pero de bajada está bien chido. Muy bien. ¿Quién más? A ver, usted, joven. Joven. ¿Usted un deseo, un propósito? Yo la verdad, deseo que a ver si este año ya maten a Calderón, ¿verdad? O sea, la verdad es que como es mi deseo. Y de propósito voy a hacer ejercicio. Ok, ya. Muy bien. Ah, no, muy bonito, sí. Sí. ¿Usted un deseo, un propósito? Mi deseo es que se termine la paz en el mundo. Que haya paz en el mundo. Ah, o sea, el deseo es que se termine la paz en el mundo y el propósito es que haya. Que haya, exacto. Okay, no, está bien. Pues como que se anulan. Sí, porque si no, todo el mundo va a estar muy en paz y entonces no tiene caso. La gente tiene que estar ocupada. Claro, ya la está componiendo, ¿verdad? Ya que la regó y ya se le va a cumplir el deseo, porque por culpa de ella ya todos los que pidieron paz, no. Bueno. Usted dice, ese fotógrafo es de los que ve, usted no lo ve, pero él está tomando la foto aquí a la gente y se las va vendiendo. Entonces así la gente se lleva el recuerdito de su visita a la base. ¿Usted tiene un propósito, un deseo? ¿Un propósito de año nuevo? Renunciar a mi trabajo. Ah, está bueno. ¿Y su deseo? Trabajar. Conseguir un trabajo. Está bueno. Es como que está de moda este año, fíjense. Esas ondas como equilibradas, ¿no? La onda del yin y el yang. Sí, pero no. El sí, pero no. Sí, pero no. Ajá, está bueno. O sí, no. Sí, está bueno. Oiga, ¿y usted qué está preguntando? ¿Cuál es su deseo? Yo desearía que me respondieran más preguntas. Por ejemplo, usted, joven. Yo, la verdad es que me voy a balconear, pero mi deseo es meterme en LSD todo el año. Y mi propósito es poder meter el SD todo el año. Eso es igual, el deseo y el propósito. Sí, entonces, y como más, o como menos da más también, ¿no? A ver. Buena, ¿de dónde es esto? ¿Para la tele? Es para la qué buena. Para la radio. Qué buena, sí. Ah, qué bueno, quiero mandar un saludito a toda mi familia ahí de Iztapalapa. Abuela, voy para allá, no te preocupes, ¿eh? Y llevo el pavo. Y un deseo y un propósito de año nuevo, a ver. A ver, ¿qué era? Ah, ¿sí sabe lo que a mí me gustaría que pase? Que de repente así que la gente tenga toda al mismo tiempo una misma idea. Que se nos despierte como el tercer sentido, el sexto sentido, no sé cuál era, de la, ¿cómo es que se dice? La telepatía, ahí va. Y que, que podamos ponernos de alguna manera de acuerdo para alguna cosa. Eso me gustaría, ese es un deseo profundo que tengo hace años ya. Ah, mami, ¿y de propósito? Me voy a poner un negocio, de adivinación. De adivinación del futuro. Ah, qué bien, ¿no? Pues me gusta eso de la brujería, sí. Ah, sí, qué bueno, ¿no? Bueno, saludos, ¿eh? Ahí se ven. Muchas gracias por dejarme participar. No, sí. Hasta luego. Al contrario. Bueno, seguimos aquí en La Que Huelga, en la Basílica de Guadalupe, con los pronósticos y deseos del año nuevo. ¿Ya tiene boleto para sentarse, señor? Ah, pues yo pensé que ya estaba yo sentado, pero aparentemente nomás estoy recargado en el de atrás. Mucho gusto. Me ha pagado. ¿Cómo le va? Bueno, pues ahorita nos vamos a un sonido extraño y ahorita regresamos. Bueno, ahora seguimos aquí en La Que Huelga, en la hora irracional. Y ahora, ahora sí son 10 para las 12. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí las siguientes radios, todas las demás radios van a seguir dando las campanadas, pero usted no le da tiempo, entonces nosotros, en lo que usted la piensa... Debe coger sus dos maletas, irse a dar una vuelta a la manzana, esto garantiza que usted viajará mucho el año que entra. Además, si usted quiere mucho dinero, tiene que ponerse unos calzones amarillos. Si quiere mucho amor, unos calzones rojos. Ahora, que si usted lo que quiere es mucho sexo, no se los ponga. Y bueno, usted ya pensó un poquito, ya tuvo tiempo de masticar y vamos a seguir con las campanadas. No, yo digo que todo está muy apresurado, que sí hay que relajarse un poco. Un poco de música de relajación entre campanadas. Ajá. Ya estamos de regreso aquí. Ahora sí, viene. Ya tienen sus deseos preparados, recuerde. Ya pidió la 7, ya pidió el B8, ¿eh? Venga. ¿Cuántos llevamos? Sí, a mí, no sé, ya son... 10. Ah, ¿10 llevamos? 10 llevamos. 10. Entonces usted revise que le queden 2 uvas. Si no le quedan 2 uvas, ¿qué pasó? No puede usted estar comiéndose las uvas así nada más. ¿Me explico? Recuerde también que tiene que enterrar su centenario en el jardín. Sí, aproveche este instante. Y salir con las maletas de la casa si quieres viajar. Todo. ¿Y si no tengo jardín? Y la última campanada lo debe de agarrar cagando. ¿En una maceta? Si no tengo un centenario. ¡Y vamos con el resto de las campanadas! Si usted no tiene un centenario, puede tomar una moneda de a peso. Eso no garantiza que tenga mucho dinero, pero sí va a tener cambio y para el micro y al menos con sin transporte no se quedará. Y íbamos en la campanada número 10. Entonces. ¡Y otra más, esposa! ¡Otra dos! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué generoso! La verdad, las otras radios le dan a usted 12 deseos. Nosotros decimos, ¿por qué? Últimamente 14. Es más, échate otra. Para que la piensen bien. Exacto, porque no pidió por el sobrino. También porque a veces uno pida una por la abuelita. ¡Ahí está! ¡Que ya se le ocurrieron! ¡Ahí está! ¡Es que pida! Ahora sí. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué buena onda! No, me lo ya, qué bueno se acabó. Bueno. Son como las 11:30, es domingo 31 de diciembre del 2006, se está a punto de acabar el año en este programa especial de La Hora Irracional. ¿Y este segmento lo vamos a dedicar a nosotros mismos, los que hacemos el programa de La Hora Irracional, simplemente como una especie de desahogo, de no sé, echar para afuera todo aquello que uno... Pues lo hace sufrir, lo amedrenta, lo castiga. ¿Ah, sí? Bueno, también es lo que uno le caga a la madre. Como la presión social, ¿no? De a huevo tienes que hacer algo. Eso. Que te la tienes que pasar bien a huevo. A huevo. Estés como eso estés. Es cagante. Que por ejemplo, a lo mejor a mí me gusta la sidra, pero todo el año, ese día a huevo te tienen que dar sidra. Pavo. ¿Por qué? Pavo. ¿O por qué tienes que comer camarón con papas, romeritos y mole, y al tiempo, mismo tiempo bacalao, y pavo, y pastel, y champaña, y cerveza, y vino? Todo al mismo tiempo. Todo al mismo y tiempo. Y 12 uvas, o sea, qué pedo. Sí. No, la verdad es que uno más bien debería tener como el chance de mandar toda la mierda y pasársela... Como quiera, ¿no? A veces tienes ganas de estar en tu casa solo. O hay veces en las que tienes ganas de estar con un cuate, o dos. O tres. No, pero... Pero la presión social del festejo de... Tengo que festejar. Y luego a veces sí. No tienes a nadie con quien festejar porque todo el mundo se fue a la playa. Y tú eres el único pendejo que no se pudo ir a la playa. Porque ni te acordaste que había que ahorrar o que... Sí, cuando te das cuenta dices, ni loco, me voy ahorita a dónde. ¿No? O todos están metidos en pedos, ¿no? De que tienen el compromiso familiar y que todo el mundo va a estar en el pedo familiar. ¿Y tú eres el único pendejo que se pudo zafar. Que quedó, ¿no?, en medio ahí. Y ahora yo, qué puta sí. madre. Y entonces nadie más se zafó. Sí, exacto. Entonces, hay gente que le preparan las vacaciones. Sí, a huevo. No, claro, por supuesto, porque a ti te las preparaban, pero de pronto te las dejaron de preparar y vámonos. Y varias veces a cierta edad se te olvida. Y es cagante la obligación de tener que festejar. Ahora tienes que festejar. O le tienes que llevar regalos a una bola de pendejos que dices, ¿pero qué han hecho por mí? ¿No? Cuando me regalan así un portalápices. Me han unos regalado. Calcetines. Sí, cosas así. Y además nomás los veo los 31 de diciembre, ¿no? Claro. Nomás me cuesta verlos, ¿no? Y sí. Si los ves, te dan regalo. Pero si no los ves, no te mandan regalo a tu casa. O sea, les vale gorro. Al año que entra. Y si los ves, te dan el regalo ese que compraron 8 portalápices, cabrón. Para todos los sobrinos que se les claro. olvidó. O para ti o para el novio de la prima de ellos, fuera cual fuera. Fuera ¿no? cual fuese. Tú eres nada más un agregado. O cuando y llegas... se te regala un par de calcetines y un portalápices. Te llames Juan, Pedro, Hugo. Sea sobrino, primo o a lo mejor ni novio eres de la susodicha y nada más llegaste porque te invitó porque dijiste. Te dijo, ay, ven si quieres, porque tú estabas solo y tenías que festejar a huevo. Exacto. Eso está mal. Sí, está mal. Sí. Pero a veces también sucede que te haces el rebelde, dices, no, ni madres, no preparo nada, me quedo acá. Y llega la hora de la hora y te agarra un bajonazo. Será el bajón. Te dan ganas de llorar porque quieres estar por lo menos con tu abuelita y sí, tu mamá. Sí, algo. No, o abres el refri y está vacío, igual que siempre, pero ese día dices, ay, no hay pavo, cabrón. O sea... Justo ese día esperabas que hubiera una magia y no hay magia. No hay magia. La magia la tienes que pagar antes. Incluso en abonos chiquitos, pero la tienes que pagar. Bueno, ahí es cuando uno como que le tiene cierta envidia, ¿no? A cierta clase de banda, ¿no? Que les agarra solo, prende la televisión y agarra la fiesta que les dice la tele, ¿no? Sí. Tú prendes la tele y más lloras, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, queridos de Radio Escucha, que sabemos que usted es, por cierto, uno de nosotros, porque si no, ¿qué está haciendo escuchando la radio un 31 de diciembre a las 12 de la noche? No se sienta mal, sepa que como usted, habemos muchos, sí, habemos muchos. Algunos los disimulamos, otros no, pero en general vamos a reflexionar qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a suceder el año entrante. ¿Qué tal que hacemos una fiesta de los puros solos? Sí, los desarraigados. Y nos conocemos ese día y festejamos ese día. El otro año nuevo. Para el año que viene. Primer propósito del año. Vamos a hacer un año nuevo. ¿Por qué tiene que ser el 31? O sea, el 31 está bien porque pues, ellos ya decidieron que el calendario. Pero nosotros podemos hacer nuestro inicio, nuestra fiesta de reunión, de reinicio. Pero y va a haber menos gente sola y todo. Pero vamos nada más nosotros, los solos. Pero los solos no están solos todo el año, no. Están solos en Navidad. Sí. Y en Año Nuevo. Sí, no. O sea, el problema tiene que ser los que estén solos a esa hora ese día. Claro, porque si no, no están solos. Están solos, pero no sufren. Están trabajando. En cambio, ahora ni trabajando están. ¿Los que están trabajando no sufren? No, sí sufren, pero sufren más en Año Nuevo. Es lo que quiero decir. Si tú estás trabajando, por ejemplo, eso se podemos pensar. ¿Qué está de la verga hacer en Año Nuevo? Por ejemplo, trabajar sí. En un Oxxo. ¡Charros, sí, mano! En una gasolinería con el frío. Sí, o sea, imagínate, ahí tú solo. Y cuando todo el mundo está yendo a comprarte cigarros, claro. Chelas, toda la cosa para la fiesta y todo. Que el metro no va a cerrar, entonces, que la de los boletos. Ahí metida vendiendo boletos. Y todos afuera, ¿no? Atrás del vidrio blindado, ¿no? Y de las puertas blindadas de 30 centímetros. Sí. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Y tú ahí. Pasan con los regalos. Ser taxista. Taxista. Bueno, tal vez haces mucho dinero, pero qué putiza, ¿no? Sí. Si eres taxista, estás oyéndola. ¡Qué huelga! Pero también lo que chido de ser taxista y de que estás en el auto es que te puedes mover tú solo a donde tú claro. Medio quieras. Sí. Ya también si eres taxista y estás chambeando en Año Nuevo es que quieres. ¿Quieres? Estás muy solo. ¿No? Bueno, estás muy solo porque no pueden manejar dos el mismo volante. Pero pues, no hay chamba, ¿no? El 31 de la noche no hay chamba. No, yo creo que mucha gente se la sopla precisamente porque como te pagan triple, te tienes que soplar el trabajo y muchas veces dices, no, pues sí lo haces. Bueno, te pagan triple en algunos lados, ¿no? Bueno, por ley. Hay otros lados de los que aunque sea por ley te pagan igual. No, te pagan tres veces una mierda, que son tres mierdas que tampoco sirve para mucho. No, a mí no me pagan más. A mí tampoco. Por trabajar el 31 y el 24. No. Yo trabajo el 31 y no me pagan más. Bueno, también yo creo que uno tiene que organizarse y defender sus derechos, sí. Porque también que como que, ay, que a mí no me pagan el 31 y te no vienes es. A enterar el 31. No, es que por ley es el primero, tienes que trabajar el primero, no el 31. No, no hay que trabajar el primero, eso sí que no. El primero te debes de agarrar dándote un gallo. Relaja. No que cagando. Los que quieran dinero. Ah, ok, los que quieran dinero. No, pero el primero de enero es para echar la hueva absoluta. No hay además nada que hacer ni a dónde ir, todo está cerrado. A menos de que estés en la reunión de esta de la garrucha, ¿no? Que estés discutiendo los 6 puntos. Lo que yo, y que en realidad para esas horas a lo mejor ya vieron el orden del día del primer punto. ¿Y cuáles son los 6 puntos? ¿Dónde se ve? ¿Dónde están los 6 puntos? Yo no los encuentro nunca. Sobre todo lo malo de... A mí yo digo que lo peor de que sean 6 puntos es que hay un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. ¿Y qué es tan largo ese rollo que el 6 verdaderamente no creo que nadie lo haya ni siquiera? Por eso nadie se acuerda ni nadie sabe, porque ¿cuáles son? Y todo el mundo se sabe el 1 o discute el 1. ¿Pero tú sabes uno? ¿El 1? El 1 es el primero. Es el que va antes del segundo. Ajá. Y es normalmente el que empieza, ¿no? Sí. Y por lo tanto también es el más importante. ¿Y cuál es? Y es el de... ¿Cómo nos organizamos? Gracias a los avances técnicos se han podido reproducir sonidos de cómo eran los festejos del hombre primitivo. Esto corresponde al 3300 antes de Cristo. La que huelga en sus cápsulas de cultura antigua, esta vez con la cultura Apuk. Vamos a la cápsula. Eso fue una grabación de la prehistoria. ¿Cómo se festejaba el año nuevo en el año 3000 antes de Cristo? La cultura Apuk tiene restos arqueológicos dispersos en distintos lugares del mundo. No se sabe por qué. La única cultura que no ha sido localizada en un solo lugar. Aparentemente contaban con un lenguaje un poco primitivo. Tenían algunos vocablos de los que se ha podido descifrar. Apuk significaba año feliz año nuevo. Uk significaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el cero, el cero era Og. Og. Entonces más o menos sabemos que tenían por lo menos tres palabras. Uk, Og y Apuk. La cultura Apuk desarrolló conocimiento sobre las estrellas, el subsuelo de la tierra y el fondo del mar. Pero sus libros fueron destruidos y el conocimiento se transmitió a través del diccionario Apuk. Que empieza en la A y acaba en Apuk. De ahí viene el vocablo Apuk, que significa no. ¿Te cae? Claro, la traducción al mexicano sería no, ¿te cae? Teníamos también grabaciones sobre los festejos del Año Nuevo Chino, pero eso lo vamos a pasar el 5 de enero porque es el día que corresponde en la cultura china para este año. Les vamos a dar las noticias de las primeras notas y reportajes de lo que va a ocurrir el próximo año 2007 en México, el mundo y América Latina. Porque en otras radios se esperan hacer el balance y le dicen las noticias del año pasado, cuando a ustedes ya que le importan, pues ya pasaron. En cambio nosotros le vamos a decir las noticias del año que viene para que ya esté prevenido. Lo que esperamos, cuando lo esperamos, según nuestras fuentes e informaciones. Nuestros corresponsales en todo el mundo nos han mandado una serie de noticias que hemos seleccionado, porque creemos que serán de su interés, vaya previendo. Entonces son las noticias más importantes del año 2007. Por ejemplo, vamos a empezar con algo triste, ¿no? Por ahí para el 10 de enero se va a secar la reserva de Cuatro Ciénegas. Ya falta muy poco, 10 de enero. Quedan 10 días. Si usted no conoce Cuatro Ciénegas, es el momento de irlo a ver. Lo mismo va a pasar el 24 de marzo con el lago de Chapala. Se seca. Definitivamente. Y bueno, vamos a seguir con algo de aguas. Para el 4 de abril, la playa de Acapulco va a ser declarada tóxica, va a estar prohibido. Por fin, ¿no? Porque se va a estar hablando de eso desde febrero. Y en marzo va a haber unas discusiones al respecto ya para el 4 de abril, me parece. Sí, ya exacto. Va a estar. Y bueno, hablando de aguas, playas e islas, la isla de Cuba. Nos han informado nuestros corresponsales que por ahí del primero de mayo, se muere Fidel Castro. Que va a ser una fecha muy muy interesante, ¿no? O sea, una fecha muy simbólica. Muy ad hoc, muy, muy simbólica. Y va a tomar entonces posesión ya plena del gobierno Raúl Castro, que a su vez va a morir el 21 de noviembre del mismo año 2007. Sí, también cerca de mayo, el 3, 4 de mayo, cuando estemos cumpliendo el aniversario de lo de Atenco, va a haber mítines en cuatro cárceles de nuestro país, de México, que bueno, va a traer muchos problemas al gobierno porque aparentemente van a ser destruidas. La cárcel de Almoloya, Santiaguito, ¿cuál otra? La Palma y una en Tepic o algo así, ¿no? Bueno, también otra de las cosas malas a nivel social, se espera que el movimiento de Oaxaca, aunque termine de ser reprimido y extinguido, se reproduzca a su vez en Yucatán, en Guerrero y en Michoacán. Sí, y bueno, y para finales ya de lo que vendría siendo julio del 2007, ya va a estar esto que se va a llamar el movimiento de las Oaxacas, que ya no solo de la ciudad, sino ya todo el pueblo. Y bueno, Ulises... Ulises Ruiz, sí, deja por fin el gobierno, aparentemente lo va a dejar el 30 de septiembre. Se va a Miami. Se va a Miami, huye a Miami en avión. Y bueno, hay una noticia muy, muy interesante, que no va a cambiar mucho la forma en la que está el mundo configurado económica, política y jurídicamente, pero es una buena noticia. Se muere Bush, hijo. ¡Aleluya! Bush, hijo, sí, muere aplastado de un gato de tremendas proporciones. Las causas son desconocidas, sobre todo no se sabe muy bien quién era el dueño del gato o quién lo alimentaba y con qué. Pero de eso se va a estar hablando mucho en televisión durante los, sobre todo los años de septiembre, octubre y noviembre. Para noviembre ya prácticamente el tema se olvida. Y en diciembre se está hablando más bien de las Olimpiadas que se van a realizar en México. En la ciudad de Oaxaca, creo, ¿no? En la ciudad de Oaxaca, como ya la Guelaguetza como que ya... Ya decayó, ya se privatizó, no es buen negocio. Entonces, esas son las noticias. ¿Qué más noticias para el próximo año? No queremos alarmar a la gente, más bien esto es para que un poquito se vayan preparando, vayan haciendo sus canoas, sus barquitos, los que puedan construir el segundo piso, porque va a haber inundaciones de aguas negras en la Ciudad de México. Aparentemente, las más graves se van a dar en la colonia Roma, en la colonia Polanco y en la Condesa. Así que vecinos de la Condesa, vayan aprendiendo a nadar, los que no saben, los demás... Hay una boutique en la Condesa de trajes para la catástrofe, en colores muy bonitos, para nadar entre las aguas negras. Sí, nosotros vamos a estar informando y vamos a estar dando manuales, indicaciones para que puedan construir sus embarcaciones y sus sistemas de escape de las aguas. Pero bueno, lo oyó aquí en la que huelga, la Ciudad de México se va a inundar aparentemente el 13 de septiembre, ¿no? Un poco antes de los festejos. Como a las 4 de la mañana, entonces te va a agarrar dormido si no... Se va a despertar la peste. Se va a despertar la peste, entonces ya saben. Bueno, lo del cambio de horario también, eso es otra cosa que va a pasar. Vuelve a cambiar el horario cada... Ahora, sí, va a cambiar cada 15 minutos, va a cambiar el horario, una hora y otra hora. Por una nueva propuesta de el nuevo presidente de lentes. Bueno. Oye, ¿y la última? Sí. Sí le da hemorroides a Calderón. Calderón, sí, todos los que pidieron. Una buena noticia. Pueden pedir el deseo, incluso ya está asegurado, es un deseo asegurado, incluso pueden no pedirlo porque igual va a pasar. Entonces los hemorroides a Calderón aparentemente se cumplen para, me parece que es el 3 de... De febrero, de ya febrero. Es pronto. Es pronto, mira qué bien. Bueno, esas fueron las noticias de este año que empieza el 2007. ¿Está usted enterado? ¿Está usted? ¿Ya sabe usted por quién año... va a votar? Bueno, pues aquí le decimos por quién va a votar. El año sí empieza el 2007, es la primera noticia que tenemos. Eso creo que ya está confirmado, ¿no? Sí, el 2007 sí iba a empezar. Porque habían dicho que no, que mejor el 2008, porque... Por lo del presupuesto. Por lo del presupuesto, que a lo mejor... Y además, digo, achicar el sexenio a 5 años sería tal vez más provechoso, sobre todo para todos nosotros, ¿verdad? Le querían quitar un cero a los años, pero... Claro, también, porque ya como que 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, como que se hace mucho. Entonces, es decirle año 0 o 1. Para que vaya conforme al salario mínimo. Ajá. Se homologuen, digamos. Se homologó. Entonces, todo eso tiene que ver con esto del cambio del horario, aunado al cambio climático y el cambio del dólar, ¿no? Entonces todo eso va a pasar justo en un par de meses y ¿Y lo escuchó aquí en la que huelga? En la que huelga lo escuchó. Siempre un paso más allá. Siempre un paso adelante. Nosotros tenemos corresponsales chidos. Incluso vamos con el corresponsal que está ahorita en el año 2027 allá en Japón. Que tengan un buen año muy especial. Muy especial, muy, muy, muy, muy especial año nuevo. Y que nunca cambien. Sí. Nunca cambien. Bueno, eso lo suelen hacer, eso de nunca cambiar. Más bien yo en este año que es tan especial, les pediría que sí cambien, por favor. ¿Qué? Un mensaje a toda esa banda de padres de familia, ¿no? Que dicen, no, estás chavo, no sabes lo que haces, piensa mejor las cosas, tiene que ser por este lado. Volten a ver lo que han hecho, no chinguen. Esa fue una crítica patrocinada por los hijos del 68. ¡Zócalo!